y tenemos que insistir en ese camino, y los venezolanos no podemos salirnos de ese camino. Que se salgan ellos, quienes han violentado la Constitución de manera constante, flagrante, abusiva, son justamente el oficialismo. Y eso no nos puede detener, no nos puede distraer tampoco. Nosotros estamos solicitando, en principio, a los cuatro poderes públicos, al poder ciudadano, al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial y al poder electoral, que nos reciba, digo, como nueva Asamblea Nacional, para notificarle, que es un derecho constitucional que nos asiste, para notificarle de la nueva constitución de la Asamblea Nacional.